Gracias a la sintonía encuentras la solución en letra moderna onda y olvidar tu frustración. Conseguiste sin esfuerzo el nuevo disco del Mota, el rap de Japón al Loki, Nueva York incluso Lola. ¿Quién es? Se despega de la radio. ¿Quién es? Subido en su pedestal. ¿Quién es? Con sobra de infantilismo. ¿Quién es? Es el rap tan letal. ¿Quién es? Es la estrella de la radio. ¿Quién es? Es el rap tan letal. A diario en tu tiempo, calculado y sedante, hora y media con el búho, gélido y relajante. En tu burbuja de plástico y en tu piso enterrado, te rodeas de mil amigos que has comprado o alquilado. ¿Quién es? Es la estrella de la radio. ¿Quién es? Subido en su pedestal. ¿Quién es? Con su gran infantilismo. ¿Quién es? Es el loco mental. Gracias a la sintonía, olvidar tu frustración. Y ahora ignoras a ese público que antes tanto te animó. Conseguiste el super hit, la bomba.